Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 4, 2, 1. Este quien les saluda, el señor Alex Nation, el tres veces bacalao del año. Y hoy, en compañía del hombre que saca los Grand Slams sin jugadores en las bases. No me pregunte cómo, por él es el único en la faz de la tierra que puede sacar un Grand Slam sin jugadores en la base. Ah, y las carreras cuentan. Conmigo se encuentra el señor Gato Nejo, Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, Gato? Saludos, Alex, saludos a todos los que nos escuchan. Es que lo que ustedes no saben, que el Grand Slam que yo saco es el de Dennis. ¿Vieron? ¿Ve que se puede? Se puede, exacto. Diablo, Alex, ¿tú ibas a Dennis? Mano, eso era religión para mí. Cuando vivía en Peñuela, papi, casi todos los viernes o sábados yo estaba metido en Dennis. Sí, ya a mí me conocían. Donde uno terminaba el jangueo, lo terminaba en Dennis. Eso es así. Y no, y a veces, tarde en la noche, qué sé yo, un viernes o un sábado, estando en casa, vino televisión o algo así, daban como que era 11, 12, bueno, yo tengo un hambre. Vámonos para Dennis. Y montamos el carro y arrancamos. Y como Dennis era 24 horas, pues, tú sabes, esto era un resuelve espectacular. Gato, a mí ya me conocían. O sea, cuando tú vas a un restaurante y ya los gerentes y las meseras te saludaban, tienes que hacerte una retrospectiva como que, okay, there's something wrong with my life. Ah, y sin contar que tenía tarjeta de descuento. A Vin de VIP y todo. La última vez que yo fui a Dennis fue acá, y fue después de uno de los bar hoppings que yo organizaba todos los años, antes de que se acabara el mundo, como dice Guacho. Y terminamos para allá, era ya de madrugada y teníamos hambre, y pues vamos, hay un Dennis no muy lejos, y fuimos para allá. La verdad que vino súper bien comer a esa hora. Sí, Dennis no es como que sea the host, o sea, let's be real, o sea, no es como que sea la mejor comida que usted se puede comer, pero como dice Gato, o sea, si es tarde en la madrugada y usted está bebiendo y no hay más nada, papi, Dennis cae como del cielo a la tierra, o sea, un ángel cayó a darte comida. Eso es la gloria, esa hora. A mí a las 12 del mediodía no me agarran comiendo. No, a mí tampoco. Pero claro, después de las 12 de la medianoche, vamos para allá. Chacho, fíjate de eso, papi, dame un Grand Slam o dame un T-Bird, lo que aparezca por ahí, fíjate. La cuestión es matar el hambre, y ese es el matahambre número uno de las madrugadas. Ya, todavía el de Ponce todavía está abierto. Una historia oscura de ese Dennis, y me pasó a mí. Yo creo que yo lo había compartido en un live, no me acuerdo. Hubo una noche que nosotros fuimos a comer, y llegamos allí, y notamos que, viendo otras personas, no estaba la habitual concurrida gente, ¿sabes? Clientes, ¿sabes? Y el contra, qué raro, un viernes de la noche y vacío. Pero entonces cuando entramos, estamos observando que hay un área que la tienen como que amarrada, que tú no podías pasar, y veo a los empleados allí pasando, más en la esquina limpiando, y el ambiente estaba como que extraño, ¿qué pasó aquí? Nos sentamos a comer. Entonces, cuando de momento, pues, estamos así chequeando los teléfonos y qué sé yo qué, a ver, horas antes de nosotros, allí habían matado a un tipo. Ya habían levantado a la escena, ya habían, ¿cómo se dice? Toda la evidencia que se podía coger en ese momento, casquillo, él vino un fiscal, levantó el cadáver y todo. Entonces, pero como Dennis es 24 horas, aparentemente de Estados Unidos no autorizaron a cerrarlo. O sea, los gerentes, mira, vamos a cerrar, y parece que los jefes grandes dijeron, no, tú no vas a cerrar. Tú vas con los empleados, van a limpiar y van a seguir operando. Pues sí. Y nosotros llegamos, y nosotros, después de que nos enteramos cuando nos fuimos, que vemos la noticia, y nosotros como que, ¿nosotros qué? Wait, what? Oh, wow, llegan un poquito más temprano. Yeah, nos encontramos con Revolu. O estábamos allí para matar al tipo. Exacto. Pero una cosa brutal, hermano, como que, holy crap, o sea, y nosotros, suerte que no había nada. Cuestión de manchas de sangre, nada, ¿no? Ya, por ejemplo, había limpia, pero el área estaba amarrada. Pero están pasando aspiradores, echándole unos químicos a la alfombra, un montón de cosas. Pero que iba a imaginarme yo. O sea, pero pues, así es el mundo en que vivimos. This is the world we live in. So, yeah. historia de ultratumba ahí de Dennis en Ponce. Pero sí, mano, bien extraño. Un suceso bien raro. Pero ya, estamos vivos, que es lo importante, bro. Así que, nada, Corillo, dicho eso, vamos entonces a arrancar con lo que tenemos para nuestro podcast para esta semana. Así que vamos entonces a comenzar con las noticias más relevantes para esta semana. Y nuestra primera noticia llega, ¿verdad?, del mundo de la televisión y de Hollywood, por decirlo así. ¿Y por qué digo esto, gente? Esta semana se estuvo reportando, y esto ha causado un boom en la comunidad geek. Está todo el mundo como que, oh my God, que esto suceda, que esto se dé, que esto se dé. Y ustedes saben, ¿verdad?, que Henry Cavill, el actor que, pues ya obviamente usted lo conoce por su personaje en el cine como Superman, ¿verdad?, del nuevo universo de DC, The Witcher, de la serie exitosa de Netflix, y obviamente de ese tremendísimo video, ese live stream de cuando estuvo montando él su propia computadora gaming, ¿verdad? El tipo se ha ganado el corazón y el aprecio de los geeks alrededor del mundo, porque de hecho el tipo lo confirma, el tipo es un geek de la vida, o sea, a él le gusta todo esto. Pues dicho eso, esto está causando un boom, el hecho de que él estuvo comentando en Instagram de que él está ya en conversaciones, ya están comenzando a trabajar lo que se espera que sea un relanzamiento de la película de Highlander. Oh my God, si usted creció en los 90 y ese título le suena, pues está, sí, es de eso mismo, Highlander, aquella famosa serie de películas que las protagonizó gran parte de ellas Christopher Lambert en el personaje de Connor McLeod, de Clan McLeod. Básicamente era una película de fantasía en donde un grupo de guerreros inmortales tenían que pelear hasta la muerte, hasta que solamente quedara uno. Y ese último que quedaba de esta guerra de inmortales se ganaba el gran premio final, que era básicamente el poder inmortal, o sea, un regalo que solamente el último que quedara iba a ser obsequiado con, o sea, y básicamente se convertían en el inmortal dios de todo, o sea, ya no iban a haber más inmortales nada más que él solamente. Pues esta película se popularizó mucho, salió en 1986, y una de las cosas, ¿verdad?, que popularizó esta película, esta serie de películas, es el hecho de esta temática adicional de que tenía muy buena acción, y la película está acompañada de un soundtrack sumamente poderoso por la banda Queen, que es una de las cosas que también las personas recuerdan, ¿verdad?, de estas series de Highlander. La película, o esta serie de películas, arrancó súper bien. Ya después tuvo unos pequeños tropiezos en el camino. Cuando sacaron la secuela, decidieron cambiar el origen de estos inmortales, metieron una historia de que ellos venían de otro planeta, y ahí fue que la cosa se nos fue como que un poquito downhill. Sí, ahí como que, damn it, ahí dañaron todo lo que pudo haber sido grande, embarraron. Esta película tuvo serie de televisión, tuvo una serie que duró bastante, yo la veía, a mí me gustaba mucho la serie. La serie era con un descendiente del que era Duncan MacLeod. De hecho, ellos también salieron, me parece que fue en la tercera entrega de la película, si no me equivoco, salen ellos dos juntos, tercera o en la cuarta, no me acuerdo, salen ellos dos juntos. Y en fin, pues hicieron muchos spin-offs y cosas, pero esta serie estaba muerta hace muchos años, o sea, no se hablaba, y yo siempre soñando con un remake de Highlander, y Henry Cavill está ahí ya bregando para meterle mano a esto, o sea, está tratando de montar un buen equipo, ¿verdad?, de producción detrás de esto, y obviamente quieren, ¿verdad?, echar este proyecto para adelante. Ya están trabajando en guión, el tipo está bien emocionado con esto, porque geek al fin, y que se disfrutó, ¿verdad?, la película en su momento, pues está como que bien emocionado con esto. Así que la película, hasta el momento, de lo que se desprende de información, que va a ser dirigida por Chad Stahelski, que fue el director de las tres películas de John Wick. O sea, esta película va a tener acción, o sea, va a tener unas secuencias de pelea y me imagino de combates brutales, porque en la historia de Highlanders, estos tipos pelean, la mayoría pelean con espadas, con sables, espadas, o sea, ellos no usan metralletas ni pistolas, qué carajo, son inmortales. Y la única forma de, en este universo, de tú poder matar a estos inmortales tumbándole la cabeza. Y lo único que ellos usan son espadas grandes o cuchillas bien filosas para poder hacer esto. Que esto va a ser una secuencia de pelea espectacular, digo, ¿verdad? esperando que hagan un buen trabajo con esto. Yo tengo fe. Ah, y que el soundtrack venga bueno también. O sea, que pueden remasterizar para las canciones de Queen en confianza para hacer este proyecto, ¿ok? Así que, bueno, yo estoy un pompeado con esto. Yo a mí me encanta Henry Cavill, de verdad. Me encanta lo que está haciendo. Me encanta que está manteniendo esta llama del geekiness en el cine, y más estas películas o estas series oscuras que a muchas personas no conocen, como que revivirlas ahora en tiempos modernos, suena fun. Yo espero que se dé bien. Nice. Yo vi esta noticia y dije, espérate, esta noticia es para Alex, déjame ponérsela a él. Yo Highlander, me parece que vi la primera en su tiempo, pero ni aún en su tiempo no me voló la mente. Yo nunca fui de fantasía, particularmente cuando nene. Hoy día estoy más abierto a consumir cosas de fantasía, pero cuando nene como que, it don't make no sense. Pero ya, es super cool que Henry Cavill esté aquí atado a este proyecto. Aparentemente él tiene un checklist y está buscando todas las esquinas de la comunidad geek para sembrarse ahí. GG por él. Yo espero que sea un buen proyecto. Suena muy bien los nombres de las personas atadas al proyecto, así que podemos poner un poquito de fe en que va a ser una entrega probablemente más atemperada a estos tiempos en cuanto a lo que uno espera en acción, historia y el desarrollo de la trama. Sí, mano. Yo estoy de acuerdo en algo que escribió nuestro compañero de acá de Nivel Escondido, Sparrow. Él escribió algo en Facebook de que ojalá y cuando venga este relanzamiento de esta franquicia, que sea prácticamente un nuevo inmortal, que dejen descansar en paz a Duncan y a Connor, que no venga a protagonizar un nuevo Connor McCloud, o sea, que sea otro inmortal de otro clan o otra historia basada en el universo de los Highlanders. Yo entiendo que Connor y Duncan deben ya dejarlo ya y que venga un nuevo personaje, un nuevo universo, pero basado en las leyes de lo que es el concepto de lo que es Highlander. Who knows? Bueno, es que todo depende de qué es la intención del proyecto, porque si es un remake, probablemente traigan los mismos personajes. Eso sí. Si es un reboot, ya ahí podrían jugarlo de otra manera. Si es un reboot y cambian el personaje y es otro más relacionado de alguna manera u otra, pues le dan continuidad a ese mismo universo. Sí, también. Bueno, no necesariamente tienen que darle continuidad, pero ha pasado tanto tiempo que uno podría encajar lo que sucede en la nueva película con la vieja, si es que deciden irse por esa ruta. Sí. Es una historia llena de mucha historia, ¿verdad? Desde el origen de estos inmortales. Yo lo que espero es que no vengan con la historia esa de que viene. Sí, no, por favor. Henry, yo confío en él. In Henry we trust. Bueno, Henry no puede decir mucho. Es lo que va a ir a hacer el papel que le den a él. Los actores en esas cosas no tienen mucho que decir. Sí, mano. Y ahora que mencionamos eso, hago aquí un paréntesis. No, muchas veces se le echa tanto y tanto la culpa a los actores de que una película es mala, cuando hay un ejército de personas detrás de esos proyectos. Exacto. Y la agüita casi nunca le cae a los directores, a los casting directors, a los producers, casi siempre es el que tú ves, la cara, los actores son los que le cae la agüita. Exacto, tienes toda la razón, o sea, yo le da un guión, ellos tienen que hacer lo que el director diga, o sea, ellos no pueden, digo, a lo mejor uno que otro puede dar un insumo, pero no es como que se va a hacer exactamente lo que tú digas, tu insumo a lo mejor, fíjate, de lo que tú dijiste, de las 100 cosas que dijiste, va a ser una, o sea, ellos no tienen culpa, a mí ellos le están pagando por ese rol, o sea, ellos tienen que encarar el rol y tú lo que el director diga, tú sabes, ¿verdad? Hay directores que están más dispuestos a escuchar feedback de sus actores y de la gente alrededor de él, hay otros que no, este es el proyecto. Adicional a eso están los ejecutivos, que son los que ponen el billete, y puede ser que cuando presenten allá el proyecto entiendan ellos que no está bien, cuando hacen los screening estos para colectar la opinión del público, puede ser que hagan reshoot y vuelvan para atrás a filmar nuevas escenas y a filmar otras cosas para darle otra dirección. No, de verdad que está brutal, pero ojalá este proyecto se dé bueno, mano, como los fans esperan. Yo levanto la mano, yo quiero estar en el Research Group, ahí me pueden contactar aquí en Nivel Escondido, ahí hecho está disponible, ¿ok? Confianza. Y lo hago de gratis. A mí durante la pandemia me llegó un email, pero yo me había registrado para una vez que había un PlayStation event, me había registrado en una página que son para este tipo de eventos a puerta cerrada y cosas, y temprano en la pandemia me llegó la invitación para hacer el screening de una película, y era online, so tenía que reservar y estar a tal hora para ver la película ahí, y entonces después había un cuestionario. No lo hice, ahora mismo ni recuerdo el título de la película, pero no, ni me sonaba la película que era. Puede ser que el título haya sido no el verdadero, para quizás despistar. Sí, para despistar un poco, que no corriera por ahí como pólvora, pero ya no llegué a hacerlo. Ah, contra. Ni güey, como quiera, qué cool. Ya. Yeah. Nice. Usualmente ellos se nutren de la misma gente que está cerca de los estudios, gente común y corriente que esté por ahí, uh-huh. Hacen el acercamiento y lo llevan para allá, para que vean y hagan, llenen los cuestionarios y todo. Entre las cosas, muchas veces les preguntan cuál personaje te cayó mejor, cuál personaje te cayó peor y cosas así. Particularmente para series de televisión, cuando ellos tienen los personajes principales, si un personaje test negativamente, puede ser que lo empiecen a write out para eliminarlo del show. O si están arrancando, puede ser que lo eliminen bastante rápido. Nice. Yeah. Bueno, vamos a continuar para acá con la siguiente noticia y vamos a hablar de juegos de mesa. Y atención, si usted es fanático de la película de los 80 de Goonies, estará recibiendo un juego de mesa a manos de Prospero Hall. Ellos están desarrollando como tal el juego y será publicado y distribuido por ¿quién más? Por Funko Games. Yo tengo acciones ahí, yo tengo acciones. Oh, ya, yo los tengo. HR le manda la parte del cheque mío. El juego se titula The Goonies Never Say Die. Y se describe más o menos como una experiencia bastante light de juegos de rol. Algo así como Dungeons and Dragons, pero más livianito. Usted no tiene que tener un PhD para ser Dungeon Master aparentemente aquí. El juego tendrá un costo de $34.99 y estará disponible este verano. O sea, ya mismito va a salir esto. Y ya está en preorden a través de la tienda Target. El juego, dentro de la caja, lo que incluye son unas tarjetas, unos dados, unos peones de cartón, el libro con todas las reglas del juego, una pantalla para ocultar la acción, you know, de los jugadores. La pantalla esta, el screen este que usan los Dungeon Master, pues eso. Uh-huh. Trae uno de esos. Eso ya saben, si a usted le interesa, no sé si va a ser exclusivo de Target, la noticia no lo dice, pero por lo menos ya Target lo tiene en preventa. Esta no es la primera vez que The Goonies aparece de alguna manera en juegos de mesa. Ya había habido una versión de Monopoly de Goonies, pero claro, está de Monopoly, hay versiones de todo. Y también en el 2016 hubo un juego de carta publicado por Albino Dragon. Este tenía imágenes de la película como tal en las tarjetas, lo cual difiere de este juego que está por salir, el de Goonies Never Say Die, que tiene un estilo más caricaturesco. Pero ya, suena super cool. Ahora que ya estamos saliendo de esto de la pandemia, que usted va a poderse reunir con otras personas, no estaría mal entrarle a un jueguito de mesa. Si usted está curioso de quizá entrarle a Dungeons and Dragons o algún tipo de estos de juegos de rol, este pinta que va a ser un poquito más sencillo de simplemente agarrar y comenzar a jugar versus estos otros juegos de rol donde... si usted no tiene a nadie que lo guíe, es bastante difícil poder arrancar con eso. Yeah. Nice, nice. Fíjate, yo como fan de los Goonies, suena súper interesante y tentador. Obviamente, pues en mi caso se me hace difícil adquirir esto, porque obviamente no voy a tener así como con gente por acá para jugarlo. O sea, que básicamente lo compro para tenerlo luciendo en un shelf o algo así. Porque, bueno, o sea, un poquito conseguir gente que entienda o montar la experiencia, que aunque va a ser light, como quiera que sea, pues siempre hay que montar alguito y qué sé yo qué. Pero, I mean, para el que le guste este concepto y sea un hábil fanático y coleccionista de cosas de Goonies, no debe dejar pasar esta oportunidad de conseguir ese juego. Sí, definitivo. Fanáticos de The Goonies o fanáticos de juegos de mesa en general deberían aprovechar esto. Pero ya, nice. Fuera de ese grupo, You know, es difícil si usted no tiene un corillo que realmente juegue juegos de mesas, porque primero el que lo compra tiene que ser el champion, el campeón del juego, y digo champion en el sentido de que tiene que saberse ese rulebook de al revés y al derecho. Y sabe que está destinado a que cada vez que vaya a jugar con alguien nuevo, usted es quien va a estar dando el tutorial. So, es una responsabilidad ahí súper grande. Más usted pagó por el juego. Hay un juego de así de mesa, tipo Dungeons and Dragons, pero con otra temática que se llama Top Secret The New World Order. Ese juego a mí me interesa, es de rol. Este tipo Dungeons and Dragons, pero tiene otro rulebook y el sistema funciona diferente y todo. Y entonces es más una temática tipo espía, este tipo James Bond, por decirlo así. Ese juego a mí me encantaría comprarlo, pero nuevamente lo compro, tengo yo que ser el champion, buscar gente que vengan a jugar y este juego no es tan popular, así que las probabilidades de que alguien sepa jugarlo son casi ninguna. So, ya, usted tiene que comprometerse a explicarle a todo el mundo y es como que no, that's Sí, no, not está brutal. gonna be me. Eso es lo único malo, pero ya. Yeah. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia. Ahora sí, vámonos al mundo de los videojuegos. Y es que recientemente se estuvo anunciando que por fin va a estar llegando para el Nintendo Switch. Específicamente durante el mes de septiembre va a estar llegando Ni No Kuni 2, Remnant Kingdom, el Prince Edition. Como mencioné, esto va a estar llegando para Nintendo Switch el 17 de septiembre de la mano del publicador de Bandai Namco. Así se estuvo anunciando. Esta nueva edición es básicamente un relanzamiento de este juego que salió en el 2018, el juego estilo RPG. Y lo mejor es que esta edición va a traer contenido adicional en el formato, ¿verdad?, de DLC. Va a incluir The Lair of the Lost Lord and Tale of a Timeless Tome. Así que esta edición de este juego va a estar costando $59.99, o sea, $60, para, ¿verdad?, para esta secuela y con todo este contenido. Esto es un jueguito, ¿verdad?, que sigue las aventuras de un nuevo personaje, de un príncipe del reino de Ding Dong. Y nada, pues está en unas aventuras, ya que fue sacado de su reino. Y tiene que ahora probarse en este nuevo mundo de Ni No Kuni. Así que básicamente es un juego que combina acción, elementos RPG. Es bastante diferente de la versión original de Ni No Kuni 1, que tenía el combate estilo de turno, que usted pues tenía mascotitas que las iba subiendo de level. Este pues tiene más elementos de action RPG, por decirlo así. Pero obviamente pues tiene la historia, los visuales bien bonitos, así como los del 1. Eso que si a usted pues, le gusta este estilo de juego, yo creo que es un juego, ¿verdad?, que debe tener en su colección. Yo entiendo que no, él debe estar echando el ojo a esto porque no le encantó muchísimo el 1 y hasta lo terminó. O sea, hizo un logro porque yo no he jugado Ni No Kuni 1, yo siempre estaba loco por jugarlo y ella lo jugó y lo acabó primero que yo. Eso de verdad que excelente. Así que yo entiendo que este jueguito, una vez llegue oficialmente, yo me imagino que ella y otros más, otros fans de este género, pues le van a estar echando el ojito para, ¿verdad?, adquirirlo y meterle mano en el Nintendo Switch. Así que ya saben, Ni No Kuni 2 para el Switch el 17 de septiembre. Yeah. Esta la puse pensando en Noé, particularmente. Yo tengo el primer Ni No Kuni, nunca, nunca, nunca lo he jugado. No me sorprendería que tenga los plásticos todavía. En algún punto lo jugaré. El que no estaba jugando era el 1. El uno, sí. Ok. Yo, como había visto muy poco del 1, no estaba totalmente seguro. Es que el nombre es exactamente igual o varía levemente el nombre en la versión que No, ella jugó. el no, el uno se llama Ni No Kuni, The Curse of the White Witch. Ah, ok. En mi mente el 1 se llamaba Ni No Kuni Pelado, pero ok, es que ese es el nombre completo. Ok. Sí, es el mismo nombre, Ni No Kuni 2, otra historia. Porque muchas personas cuando este juego lo anunciaron pensaban que era una secuela, y prácticamente no es una secuela, o sea, es otra historia dentro del universo de Ni No Kuni, pero con otros personajes. Okay, got it. Y obviamente con el característico art style que trae este juego, que prácticamente parece una película de estudio Ghibli. O sea, son lindos, son bien chulos. De hecho, bien de chulo. Ellos, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, ellos son co-desarrolladores del original de Ni no Kuni. Okay. O sea, que por eso es que se ve tan bonito, el Ni no Kuni 1. Sí, o sea, sí, de verdad, no estaba... Sí, sí, el juego es bien bueno, la novela encantó. Yo pensaba que no era su estilo de juego, pero bueno, dominó lo que era la estrategia de atacar en turno, de las mascotas, o sea, y ya el jueguito la atrapó y buscó casi todo. De hecho, ella acabó el juego y tú puedes seguir jugando, hay otras cosas para hacer. O sea, ella me dice, mira, Alex, yo acabé la historia, pero tú tienes un montón de cosas más por hacer. Yo, pues mira, sigue sacar el 100% al juego. De aprovechar la inversión. Tú sabes. Claro, ya lo compré en el PC, pues ya, no cubrí un juego que lleva ya muchos años. Tú sabes, se salió para la PlayStation 3. Mm. Y tiraron la versión de Greatest Hits, las cajitas rojas. Eso ya, yeah, pero métale mano, de verdad, no se van a arrepentir. El Ni no Kuni 1 es muy bueno y se preparan para para el 2 de septiembre. Nice. Y... Bueno, pues vamos para la última noticia de esta semana, gente, agárrese. Hay un nuevo proyecto de Batman en el cual están envueltos J.J. Abrams, que es súper famoso por series como Lost, Star Trek y Star Wars. También está Matt Reeves, que Matt Reeves es el que está a cargo ahora del Batman de Robert Pattinson, que se supone que salga el próximo año. Y también está envuelto en el proyecto Bruce Timm. Bruce Timm estaba envuelto en Batman The Animated Series. Son tres grandes personas dentro del mundo del espectáculo produciendo shows que se han juntado para esto. El show se llama Cape Crusader y aparentemente no va a seguir la continuidad que se conoce actualmente del DC Animated Universe. Pero esto todavía no está confirmado, pero pinta que no, que va a ser un proyecto aparte de esa continuidad. Warner Bros. Sí lanzó una imagen de Batman para que la gente viera, cómo se ve el estilo y todo. Y las orejas de Batman se ven bastante puntiagudas. Y da un parecido, retinta, al personaje para 1939, el diseño que tenía en 1939. No se sabe si es que va a estar tomando lugar así, bastante atrás, en dos o tres décadas atrás, o va a ser actual, pero con un estilo más clásico. Ya veremos. El proyecto está siendo producido por Cartoon Network y HBO Max. Se sospecha que puede ser que sea exclusivo de HBO Max para streaming, pero nuevamente eso no se ha confirmado, pero se sabe que HBO Max está envuelto y adicional no hay fecha de publicación. Simplemente se sabe que se está trabajando, que están estos tres grandes nombres ahí envueltos en el proyecto. Así que pinta bien esto. Yo voy a estar pendiente, a mí me ha gustado lo que J.J. Abrams ha estado trabajando, vamos a ver qué tal. ¡Ay! Un junte de titanes ahí. Uh-huh. Ya, gente que ha trabajado de cerca con la propiedad intelectual de Batman. O sea, que pueden hacer un take completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y si es que se quieren ir con historias del personaje original, pero obviamente con la animación y la tecnología que tenemos hoy en día, de hecho, las posibilidades son infinitas, so who knows, ¿verdad? que estarán haciendo, so yo también, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con Batman, so tengo fe de que hacen un trabajito chévere ahí con eso, man. Estaremos pendientes. Y esto va para cualquier otra película y todo. Yo espero que ya no vengan a hacer un origin story. Ya este punto es como que todo el mundo sabe quién es Batman. Simplemente arranca con la premisa de que ya sabemos que Batman existe y desarrolla otra cosa. Sí, de hecho, creo que es de la de Batman, de la de Robert Pattinson. Creo que esa tampoco va a tocar nada de origin story de él. Ya creo que eso ya lo habían confirmado, porque es como tú dices, ya todo el mundo sabe de dónde, por qué de Batman. ¿Quién es Batman? O sea, el origen del día, todo el mundo lo sabe. O sea, no hay que estar constantemente recordándole a la gente, mira, no, o sea, hello, ya eso lo sabemos. We know, but we get the picture, ¿sabes? Sí. Vamos para la acción y ya. Exacto. Duro. Pues bueno, gente, de esta manera concluimos con las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 25 de mayo de 1983, estrena en cines Return of the Jedi. Alex, ya para este entonces, ¿tú tenías conciencia ya? ¿Tú recuerdas haber visto esto en el cine? Mano, Return of the Jedi, no la vi en el cine, mano. Todas estas películas de Star Wars, yo me las disfruté gracias a la magia del cable TV. De cable TV, porque para esas épocas, fíjate, las películas salían del cine y yo te diría que más o menos a los par de meses, en aquellos entonces, llegaba rápido a la televisión por cable, entiéndase, en aquel entonces, los early years de HBO, cuando era Home Box Office, ¿verdad? Que era un canal comercial que venía con el servicio de cable, y HBO estrenaba muchas películas bastante rápido. Y Return of the Jedi, mi primera experiencia con Return of the Jedi fue a través de la televisión de cable, y de seguro fue por HBO, porque era el canal número uno de películas en aquel entonces, con el servicio que teníamos de cable TV, ¿verdad? Con la cajita convertidora, que podíamos tener hasta 40 canales. Pero sí, no, Return of the Jedi lamentablemente no la vi en el cine, mano. Para ese tiempo yo tenía, ¿cuánto? ¿Seis años? Cinco años, lleva para seis. Todavía era un pibe. Ya, todavía estaba chiquito. Yo pensaba. Sí, pero sí. Después las disfruté, ya cuando llegaban hacia la televisión, y más experiencia única de hasta el sol de hoy. Yo estoy casi seguro que Return of the Jedi de esa trilogía es la menos que he visto. Particularmente porque cuando me pongo a ver Star Wars, digo, déjame verla desde la primera. Y entonces comienzo con New Hope. Y entonces veo Empire Strikes Back y ya para ese entonces como que, mira, ya me tengo que ir. Y vuelvo y hago el mismo ciclo y Return of the Jedi y se queda. Está guindando. Sí. Pero ya, yo recuerdo haberla visto de nene, you know, de nene. De sí. Me gustó un montón. Yeah. Awesome. Bueno. Dicho eso, vamos entonces a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Gente, esta semana solamente tenemos un release bien importante en el mundo de los videojuegos, y es que está estrenando el 25 de mayo, llega por fin BioMutant. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Esto es un jueguito que mucha gente lleva esperando por mucho tiempo desde que lo anunciaron. Básicamente es un jueguito tipo open world, de acción, donde usted pues utiliza a este personaje, que básicamente es como, él es como un raccoon en él. Es como una mezcla. Algo así, ya, parece como un raccoon. Entonces es en este mundo de animales, con rasgos como si fueran personas, como con una tecnología tipo steampunk, algo así. Entonces, pues, obviamente, como mencioné, es un open world, tiene side mission, main story, tú vas mejorando los skills de tu personaje, tiene unas habilidades, unas cosas bien interesantes, tiene hasta una mano, que prácticamente es como si fuera un tanque. O sea, él va montado en una mano y la mano dispara de los dedos, hace la forma así como una pistola y dispara. El jueguito es bien action oriented, o sea, real time combat, no es turn based y cosas que se parezca. Y hay mucha gente que lleva esperando este juego por un montón de tiempo, y ya por fin, ya está llegando esta semana por ahí a ¿verdad? A PlayStation 4, Xbox One y PC. Estoy viendo aquí la portada. Quiero estar seguro porque, es que de verdad, él parece un raccoon. Por ahí me parece un gato, mano. El gato. El gato coon. No, espérate, ¿cómo es raccoon en español? Mapache. Mapache. El gato pache. Sí, de verdad, honestamente, I don't know, ¿verdad? Bueno, cuando escuchen esto, me dejan saber, ¿verdad? ¿Qué es el personaje? ¿Qué es el personaje? Si es un raccoon, si es un zorro, si es un gato. O sea, porque de verdad que tiene como que todas esas facciones raras, y no logro entender bien lo que es el personaje. Pero el jueguito se ve cool. Es un jueguito que en el long run, pues me gustaría tenerlo, no day one, pero más adelante, como que cuando esté como que en el bargain bin, está bueno, está bueno. Un open world con mucha acción, so I'm down. Pero por ahora, por el momento, no da igual, no da igual. Así okay. que... Estoy buscando aquí rapidito información. Y el hecho de que no lo puedas determinar es totalmente a propósito, por lo que leo. Todos los animales en este mundo están mutados. Probablemente sea eso, una mezcla de quizás de algún gato salvaje con un mapache o algo así. Pero aparentemente todo lo que vas a ver van a ser así tipos de mezcla en el juego. Yo creía que este juego ya había salido, porque yo siento... de que esto lo anunciaron hace tanto y tanto tiempo, periódicamente veía alguito y llegó un punto donde yo dije, oh, wait, esto ya salió. Y ahora es que va a salir y como que me toma por sorpresa. Yo pensaba que ya había salido. Sí, mira, dice aquí que ese juego, obviamente, como mencioné, es un open world en un mundo post-apocalíptico y básicamente el estilo es un Kung Fu Fable. O sea, que como que la historia, cuando dice Kung Fu Fable, es que son estas historias como que basadas en estas historias y leyendas de que se utilizaban en las películas de Kung Fu y cosas así, ¿verdad? Míticas. So que el combate básicamente combina artes marciales con armas y melee. Uf. So suena cool. Por lo menos por lo que he visto en video, el combate se ve bien fluido, bien nice. Bien nice. So. Ya, hay que tenerle un ojito por ahí, como dije, si lo ponen en especial, ni me tiro, pero no da igual, no este martes, no corriendo rápido, so, I can wait. Pero ya, eso es lo que va a estar llegando para PlayStation, Xbox One y PC Biomutant. En el mundo de los Blu-rays y DVD tenemos que llega Supernatural, la temporada número 15 y la temporada final. En Blu-ray y DVD, ¿verdad? Los que son fanáticos de Supernatural ya saben, ¿verdad?, de lo que consiste esta serie muy popular y muy querida por ahí entre los fans. Y en el cine, gente, que ya básicamente acá en Puerto Rico ya autorizaron a aumentar la capacidad de los cines. Ya acá en Puerto Rico pues autorizaron que estén al 50% de capacidad. Eso que mucha gente este fin de semana se tiró para el cine y esta semana pues se siguieron tirando porque mucha gente que tiene bajón. Era como el postcón de cine, salir y cambiar la rutina un poquito, aunque uno siga con las medidas y las cosas, pero hacer algo diferente, porque ya, o sea, ya hemos estado más de un año en esta clausura y la mente también tiene que distraerse, claro, gente, con mucho cuidado y mucha precaución, ¿verdad? No es que se emboque por ahí al garete. Así que nada, en cine va a estar llegando cine y para servicio de live stream, que esto no lo puse aquí, pero va a estar llegando Cruella, que es básicamente una precuela de la famosa película de Disney de 101 Dalmatians, que era la villana que quería matar a los dálmatas para convertirlos en un abrigo, en ropa, sí. Pues esto es una precuela de ese personaje. Emma Watson es la que está haciendo el personaje. Va a estar llegando a cines y al servicio de Disney Plus Premium. Así que, ya, yeah, pues si le interesa, pues ya sabe que tienen esa ahí. También va a estar llegando A Quiet Place 2. Esta película está clasificada PG-13 y básicamente sigue los eventos de lo que pasó en la primera, ¿verdad? En donde una familia está siendo atormentada por unas criaturas que están en el mundo exterior, que asesinan o matan a la gente por los sonidos que emiten. Así que esto está bien, bien interesante. Para que le guste este tipo de película, pues sepa que también va a estar llegando al cine A Quiet Place. Y ahora en verano vienen por ahí un montón de películas que van a estar llegando al cine. Eso, chequeen sus carteleras locales, tanto acá en Puerto Rico como en Estados Unidos, a ver cuáles películas van a estar llegando por ahí a las salas de cine. Como dije, vayan con mucha precaución, mucho cuidadito, ¿verdad? Y disfrute su viajecito al cine, que bastante falta que hace, ¿verdad? Yeah. ¿Tú viste la primera de Quiet Place? No la he visto. Yo tampoco la he visto. Esta segunda, esta pasada semana empezaron a salir los reviews y ha tenido reviews muy buenos. Que sí. Sorprendente para una secuela. Sí, eso me recuerda. ¿Tú te acuerdas la que tiraron para Netflix? Que era algo al revés a esta, que era la que... Sí, Bird Box. Era algo en similar a esto. Sí. Esa me parece que era la que tú no podías ver, algo así, la tenías que tener los ojos tapados, sí, era. Que eso yo creo que fue a principio de la pandemia, ¿verdad? Y esa película, sí. A medida que la gente estaba encerrada en la casa, se pusieron a ver esa película y después hubo unos videos virales de gente que se amarraban también para caminar y se metían unos azotes y unas cosas. No. A ver si podían caminar con los ojos tapados. Sí. Ay, santo Dios. Pues eso es lo que la gente, como dije, chequen sus carteleras para su horario, para que disfruten de estas peliculitas. Bueno, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima sección, que es el Gaming Fun Fact para esta semana. Y el mismo lee, ¿cómo sigue? En 1997, LucasArts publicó Masters of Terracassi para el PlayStation original, un juego de pelea tridimensional que fusionó el estilo característico de Tekken con combate mano a mano, pero también, de manera opcional, incluía combate armado tipo Soul Calibur dentro del universo de Star Wars. El roster incluía unos 8 personajes, entre ellos Luke con su ropa y lightsaber de Return of the Jedi, a Boba Fett y hasta un Tusken Raider. Al finalizar el story mode del juego, obtenías un cinematic en formato FMV, Full Motion Video, con la mayoría de los personajes. Uf, tú, diablo. Yo nunca lo jugué, pero yo sé la fama que tiene este juego, pero ya nunca le metí mano. Sí, by the way, en estos días Bidi lo estaba jugando. Sí, yo no sé cómo puede, de verdad. Yo no sé. Bidi es un ser muy especial. El valor que tiene, yo lo admiro. Este juego te coge los ojos, te sangran. El combate es horrible. Mano, sí. Yo puedo jugar juegos malos de otro género, pero un juego malo de pelea es sumamente frustrante. Y de PlayStation 1. Que no era la mejor consola para juegos de pelea. Yo ni con un palo largo lo toco. Ya no. Si usted lo tiene como prenda de colección, por el hecho de que es una propiedad intelectual de Star Wars, y por esa leyenda, ¿verdad? Esa leyenda de... Bueno, leyenda no, esa realidad de que el juego es malo, pues ya, yo puedo no tenerlo, pero tú jugarlo. No, tenlo ahí, exhibición y ya. El juego es malo, sí, malísimo. Pero no lo juegue. Pudieron haber hecho un mejor trabajo, pudieron haber hecho un buen... Yo siempre he soñado con un fighter de Star Wars con el tratamiento de Mortal Kombat. Estaría super cool, o con el tratamiento de Soul Calibur. O sea, con armas de verdad y mejores visuales, cosas así, pues estaría super nice. Estaría super cool, porque hay muchos personajes, pero muchos personajes que pueden irse a un combate de lightsaber duos y cosas así en ese mundo, así como de Soul Calibur. Estaría interesante. Ya, yo creo que Soul Calibur sería un mejor fit para él. Sí, estaría nice. So, yeah. Pero GG por Masters of Terracassi. Terracassi era un estilo de combate. Era como un tipo de arte marcial. Exacto. Dentro del universo de Star Wars, eso era un estilo de combate. Pero Master of Terracassi, eran bien pocas en el universo de Star Wars que dominaban el Terracassi. O sea, esto fue un intento pobre. Algo que pudo haber sido mejor. Pero ya, yeah, GG para ellos. Duro. Bueno, vamos entonces. Dejando este dolor en mis ojos, en mi cerebro atrás, vamos entonces a pasar a preguntas random para esta semana. Y la misma lee como sigue. Tomando todos los elementos de juicio disponibles a tu alcance, tu criterio político, tus posturas morales, etcétera, desde un punto de vista realista, en el universo de Star Wars, ¿serías parte del Imperio o de la Resistencia? Explica. Gato. En definitivo, de la Resistencia. Los métodos de operar del Imperio y en tiempos de paz era por medio de amedrentación y violencia, y eso no va conmigo. Yo en este caso, yo entiendo, ¿verdad? No sé si la pregunta está bien redactada, porque está mezclando el Imperio, que fue lo que nosotros conocimos en la trilogía original. Pero en la trilogía original, ¿verdad? Su contraparte era la Alianza Rebelde, o Rebel Alliance. Resistencia fue que se le vino a conocer ya en la nueva trilogía. Y ya en la nueva trilogía no se le conocía como el Imperio, era el New Order, el nuevo orden. Que era una sombra del Imperio, pero no se referían a ellos como The Emperor, se referían a ellos como The New Order. El Imperio había caído. Exacto, o sea que... Ok. En el universo de la trilogía original, yo me hubiese ido con Rebel Alliance. Rebel Alliance. El Imperio en ese entonces eran muy abusadores, muy sádicos. O sea, Darth Vader estaba del carajo. O sea, el tipo como líder, no sé, que a mí me encanta el Darkseid, pero de verdad, desde un punto de vista así real, no. De hecho, además, Darkseid estaban demasiado, demasiado sucios. Es verdad que ellos tienen los mejores juguetes, the best toys, pero pues, tú sabes. Ahora, en la trilogía nueva, fíjate, en la trilogía nueva, yo lo hubiese vendido al mal diablo, estuviera en el New Order, de verdad. Sí, porque suponiendo que a lo mejor no hubiese habido un despertar en la fuerza, en New Order, como tú dices, hubiese estado, o sea, que aunque ellos estuvieran amenazando a la galaxia y dominando, no había guerra, no había matanza, porque ya ellos tenían el orden establecido, o sea, su orden ya estaba establecido, o sea, ellos tenían los puntos de cotejo, controlaban la ruta, el intercambio, todo, los reyes estaban malitos, pero no había conflicto. Hasta que despertó la fuerza y comenzó y se reinició el combate. Tú sabes, here comes a new challenger, the Force Awakens. Say, pues, tú sabes, yo en la nueva trilogía pues me iría con el New Order. En la vieja pues con el Rebel Alliance. So, me voy a ir de una de cada una de arena. Papá. Sí. Así que la gente los invitamos, ¿verdad? Que comenten una vez el podcast publicado, ¿verdad? Que cuál lado usted estaría, ¿verdad? Si de los buenos o de los malos. En Star Wars, usted coja el universo que usted quiera y decida, ¿verdad? Para dónde usted iría a su juicio en este universo. Bueno, ahora sí, mi gente, vamos entonces con el tópico para esta semana. Y esta semana es el turno de Trivia Challenge. Uy, uy, uy. Y esta semana está a cargo de este servidor, el señor Alex Nation, la víctima, digo, perdón, el participante es Gato Nejo. Mira cómo me tratan, a mí no me dicen cuál es el tópico, yo le digo con anticipación cuál es el tópico a los que vienen. Como quieran, no, you know, no van a sacar ni 7 de 10, pero yo les digo con anticipación. Coño, me dice, me pasa, es verdad, Gato, siempre nos pone en la agenda, es de esto. Sí, a mí, además, no, es que la preparé ahorita prácticamente, mano, y pues tú sabes la debacle que yo tuve con la cuestión del internet, pero sí, era de esto que la quería hacer. Pensé que había más información allá afuera del internet, pero básicamente tuve que sacarlo de las preguntas, tuve que sacarlas de eventos que pasaron dentro del evento. ¿Y de qué estoy hablando, gente? Esta semana le vamos a estar dedicando la trivia, ya que como todos saben, la semana del 6 al 12 aquí en Nivel Escondido se va a estar celebrando nuestro primer gran torneo de pelea vivo, el Bacalao Evolution. Pues yo le voy a dedicar la trivia challenge esta semana a nada más y nada menos que a Evo, el torneo oficial de pelea más grande de los Estados Unidos, el Evolution Fighting Tournament, ¿verdad? Que este año regresa, luego de que el año pasado lamentablemente tuvo que ser cancelado por, ¿verdad?, por la pandemia, pero aún así este año va a seguir siendo online, no va a ser presencial aún. Así que busqué unos cuantos stats y unas cositas por ahí bien interesantes de Evo como tal. Así que, Gato, ¿estás ready? Dale, tira para la... Bueno, vamos entonces con nuestra primera pregunta para la trivia de esta semana. Primera pregunta. ¿En qué año se originó el evento Evo? A, 1993. B, 1996. C, 93 tampoco. Está entre 96 y 97. 99. 98. ¿Quieres un lifeline? Está entre 96 y 97. 50-50, 96. Clic, clic, clic. Correcto. Ya, yo sabía que no era tan temprano en los 90. Pero no estaba totalmente seguro. Nice. Yo estaba en intermedia, en high school, cuando el primer Evo. Bueno, el primer Evo no se llamaba Evo, se llamaba Something by the Bay. Something. Sí, y eso comenzó en California, no sé si necesariamente en San Francisco o dónde, pero ya es de California. Pues mira, yo te voy a dar la segunda pregunta, porque la segunda pregunta era, ¿cuál era el nombre original de este torneo? Pues dame las opciones, porque es Something by the Bay. Ajá, ok, la primera se llama Battle of the Fighters, King of Fighters, no. Tournament by the Bay, esa. Battle by the Bay. Oh, no, wait, no, I don't by the Bay. Battle by the Bay, Tournament by the Bay. Damn it. ¿Qué bajó? Battle by the Bay. Battle by the Bay. Ya también como si era. Espérate, ¿no? No, wait, I don't come by the Bay. Rumble by the Bay, Fight by the Bay, by the Bay. Sí, ese fue el nombre original del torneo. Después fue que más adelante cambió a Evo. Sí, ya cuando lo mudaron para Las Vegas. Sí, y esas primeras interacciones de este torneo eran con máquinas de arcade. Uh-huh. Eran con máquinas de arcade, Corea, así que ustedes se podrán imaginar. Y bueno, ellos hicieron más de uno en California. Sí, los primeros dos fueron en California y después fue que se fueron. No, dicen, las leyendas dicen que esos torneos, eso estaba brutal. O sea, eso era día y noche, o sea, se amanecían, esas áreas que escogían con ese montón de arcades, eso estaba bestial, man. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Quién fue el fundador de Edo? A. Nick Stokes. B. John Morris. C. Tom Cannon. D. Maximilian Dude. Dime los nombres otra vez. Nick Stokes. Nick Stokes, ese suena a personaje de Dexter. John Morris. Ajá. Tom Cannon. Y Maximilian Dude. Maximilian suena fake. Está entre el segundo y el tercero. ¿Me dijiste? ¿Cuál es el segundo? John Morris y Tom Cannon. John Morris. Era Tom Cannon. El primero, el primer nombre, Nick primero. Stokes. Nick Stokes. Mass Murder. Me suena que es un personaje de Dexter. Yo creo que el policía, el moreno, yo creo que se llamaba something like that. Stokes. Hay muchos Nick Stokes por ahí en. Y Maximilian Dude, no es que es un nombre feo, ese sí es un streamer grande de acá de Twitch de la escena de pelea, okay. Sí, que siempre está envuelto en todo eso, y me acordé, vamos a ponerlo ahí, por aquello, el tipo tiene pietaje de esos primeros Evo, oh, tiene, y no, él estuvo bien envuelto en toda esa escena, ese tipo sí que tiene historias y leyendas de Evo, chacho, una cosa bestial, brutal, bueno, tenemos por aquí, vamos para la cuarta pregunta, ¿cuáles juegos fueron los originales de ese primer torneo? A. Mortal Kombat y Mortal Kombat 2. B. Street Fighter y Street Fighter 2. C. Super Street Fighter 2 Turbo y Street Fighter Alpha 2. D. Super Street Fighter 2 y Street Fighter 2 Turbo. Quedamos que fue en el 96. Mortal Kombat 1 salió en el 92. Y una de las opciones era Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2. Uh-huh. No, ya esos juegos eran viejos para ese entonces. Esa no es. Dime la otra opción. Street Fighter y Street Fighter 2. No, Super esa tampoco es Street Fighter. Street Fighter 1, ¿verdad? Mm. Ya, Street Fighter 1 era muy viejo para ese entonces. No, mm-hmm. Esa tampoco. Mm-hmm. La otra opción es Super Street Fighter 2 Turbo y Street Fighter Alpha 2. Y Super Street Fighter 2 y Super Street Fighter 2 Turbo. La de estas últimas dos, la primera que mencionaste. Super Street Fighter 2 Turbo y Street Fighter Alpha 2. Sí, esa es la más sentido que hace. Correcto, esos fueron los dos primeros juegos que se jugaron en ese primer torneo. Sí, esos eran los más contemporáneos, los otros estaban muy viejos para estar allá. Nice. Vamos entonces para la quinta pregunta. ¿Quién o qué jugador o competidor ha ganado más títulos en Evo? A. Infiltration, B, Chris G, C, Sonic Fox y D, Justin Wong. Justin Wong, pero no estoy seguro, pero Justin Wong. Sí, Justin Wong. Un total de 9. Oh, wow. 9. ¿Él todavía está activo? Él se inscribe, pero ya él no es el mismo peleador de antes, tú sabes. Ya los años a uno, el tiempo de reacción no es lo mismo. Sí, yo a él lo sigo en Twitch, él hace muchos streams, él streama obviamente más que juegos de pelea. Y sí, él pues, tú sabes, participa, qué sé yo qué, torneitos locales y eso, pero ya no está tan, ya no es como que... la leyenda, o sea, sigue siendo una leyenda, pero tú sí me entiendes, o sea, que ya no tenía las habilidades que tenía antes. Ahora mismo como si estuviera casi retirado. Sí, es exacto, prácticamente, pero ya. Yo la última vez que lo vi fue cuando One Up estaba sacando el arcade de Street Fighter 2. Ah, y le enviaron que él lo promocionó. Y él hizo como que un unboxing y estaba jugándolo y qué sé yo qué, comentando. O sea, esa fue la última vez que lo vi en algo. Sí, ahora le está más obviamente escribiendo en Twitch, es un family man, so ya. ¿No se ha metido comentarista? No, fíjate, tú sabes que nunca lo han cogido para comentarista, será que a lo mejor, fíjate, él habla muy bien en inglés, de verdad no sé, es raro. Él es de acá, ¿verdad? Él tiene descendencia, él es americano, él juega por US, él no juega por su nación, ¿cómo por...? Su blood heritage juega más acá por Estados Unidos. Sí, nació acá y se crió acá. Sí. Tiene herencia, pero se crió acá, exacto. O sea, es americano. As apple pie. Bueno, vamos entonces con la sexta pregunta. Dice así. ¿Qué juego se incluyó por primera vez en un evento de Evo fuera de lo que era un juego de pelea? A. Tetris. B. Mario Kart 10. C. Balloon Fight de Power Stones. Voy a descartar Mario Kart. Tetris me seduce. ¿Cuáles eran los otros? Los otros dos. Ok, espérate, se fue aquí la trivia. Ah, here we go. Tetris, Balloon Fight y Power Stones. No, Tetris está bien odd que lo añadieran ahí. Yo voy a decir Tetris. Tetris. Ya. Yeah. La respuesta correcta es Mario Kart 10. Oh, really? Yo descarté Mario Kart porque dije, ok, no va a ser esto. Estaba pensando más en la escena competitiva de Tetris, porque hay una escena competitiva de Tetris y dije, ok, eso tiene que haber nacido en algún lado. A lo mejor fue un Evo y vieron que a la gente le gustó y después tomó vida por sí mismo. Pero ya jamás y nunca hubiera pensado que era Mario Kart. Esto fue específicamente en el torneo del 2006. Oh, wow. Incluyeron Mario Kart DS. Really strange y bien extraño, pero lo incluyeron. Bueno, vamos entonces con la séptima pregunta. ¿En qué año se incluyó Super Smash Bros. Melee en el torneo? A. 2006, B. 2005, C. 2004, D. 2007. Pómelos en orden. 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7, ok. 2000. De tu tabla. Melee, ¿verdad? Sí. Déjeme. Voy a ti. 4, 5, 6, 7. Estoy tratando. Es que ahora mismo no me acuerdo. Ok, tiempo. Ya el GameCube existía para esos años. Déjeme, puede ser cualquiera de esos. Melee. 4, yo estaba en el colegio y ya jugábamos eso, existía para ese entonces. Voy a decir que 2004. ¿2004? Ya. 2007. Ah, oh, wow. Pero el ya había salido, ¿cuándo salió Melee? Ya el juego había salido. Pero no lo incluyeron hasta el 2007 como parte, ¿verdad?, de los juegos a jugarse en el torneo. Pero okay, sí. Entonces tardaron un buen rato en añadirlo. Sí, me imagino lo que obviamente pasaba, lo evaluaban, si entendía que tenía buen pool entre la comunidad y todo esto. y es cierto, en el torneo del 2007 incluirlo. Wow, yo te iba a decir, estuvo en el roster por muchísimo tiempo. Sí, sí. Yo te iba a decir que a todos mis cernes, porque en 2006 fue Mario Kart 10. Que lo hablamos ahora mismo, pero te dejé ahí. Vamos pero, a que... pero, you know, podría estar Mario Kart 10 y estar Melee también. Mm-hmm. O sea, en Evo son como 7 juegos que corren. Mm-hmm. Pero sí, a ese fue el año que hizo el debut Melee en Evo. Bueno, yo creo que ya son 3 preguntas. Vamos con la número 8. Dice así, ¿qué juego siempre ha estado presente en todos los Evo? A, Mortal Kombat. B, Marvel vs. Capcom 3. C, Street Fighter. D, Tekken. ¿Es un juego en específico o es una como una serie? Una serie. Yo diría Street Fighter. Muy bien, obvio. Ya, ya, Ese es el ¿cómo se dice? El que lo comenzó todo. Ya, yeah, de alguna manera u otra va a haber un Street Fighter en Evo. Sí. Gigi. Bueno, vamos con la novena pregunta. Y dice así. ¿Cuánto ha sido el total de dinero pagado en premios en Evo desde el 1996? A, 1.22 millones. B, 2.5 millones. C, 3.1 millones. D, 5.23 millones. Están bastante cerca uno del otro. No tengo ni idea, así que voy a escoger la tercera opción. 3.1. Wow, eso suena muy alto. Pónmelos en orden. Ok, está en orden. 1.22, 2.5, 3.1 y 5.2. Van desde el 96. Voy a hacer aquí un cálculo por ahí. 96, 2006, 2016, 20, 24 años. 24 años, y digamos que en cada año, entre una cosa y la otra, promedien como $100,000. ¿Hay una opción de 2 millones algo? 2.5 millones. Esa, vamos, 2.5 millones. 2.5. Hasta ahora 1.22 millones. Ah, ok, 1.2 millones. Okay. Más o menos, bueno, está bien. Una diferencia de 1 millón, so it's not bad. Tú sabes, pero está bien. Pero es ok, I mean, esa la encontré en un stat. Y yo, como que coño, esta está buena, por un stat question. So yeah. Pero nada, it's ok. Bueno, vamos para la última pregunta. Yo me quedé. Esta pregunta es un bono. Esta pregunta es un bono question para el señor Gato Neo. Y se la va a poner bien fácil, bien fácil. Gato Neo, señor Gato Neo. Ya lo... Honestamente no sé si es difícil o fácil. ¿Cuántos Bacalao Fight Club se han llevado a cabo en nivel escondido? No, embustero, no. Esa no es. Yo puedo conseguir ese número, yo sé dónde yo lo tengo apuntado. Sí, pero esa no era la pregunta, eso te la hice por fastidiar. Ah, okay. Pero no, la verdadera pregunta es número 10. ¿Qué estará ocurriendo la semana del 6 al 12 de junio de este año? Opción A, Hot Top Marathon Streams, el estreno del OnlyFans de nivel escondido. Ajá. ¿Cómo se dice? El estreno mundial del video musical de Mash en los millones y el vivo. No te falta una opción, todas las anteriores, porque son todas las anteriores. O todas las anteriores. Duro. No, fuera de relajo. Alex, lo que viene próximamente, del 6 al 12 de junio, es Vivo Bacalao Evolution Tournament. Alex, acá fuera de relajo, vine a buscar a ver cuántos bacalaos yo sabía que iba a hacer. ahora te pregunto yo a ti. ¿Cuántos tú crees que se han hecho? Dame opciones. Si quieres, dame dos opciones. Dos opciones. Ah. 27 Maybe. O 39. Ajá. Ya lo miré por encima o miré por debajo. 27 o 39. Uh-huh. Wow. Yo diría 27. 39 Bacalao Fight Club. Oh, 39 Bacalao Fight Club se han dado. Yes. Oh, my. Yes. Ya lo gato, ve marcando para cuando lleguemos al 50 hay que hacer algo especial. Pues por ahí viene el número 40 este jueves, que se van a estar enfrentando Sparrow y Mr. Player One. Ahí está, mira, mira, no sé, sí, el hype de Vivo está grande. O sea, la antesala. La antesala, diablo, 40 ahora con ese de Epic y Gio, diablo. Wow, lo que comenzó como un concepto, ¿verdad?, de compartir y levantar un poco de donativo, se ha convertido en todo un evento legendario aquí en Nivel Escondido, mano. Yeah. O sea, la gente los pregunta, mira, yo quiero para el Bacano Fight Club, tú sabes, y se han dado bueno. El de este año estuvo brutal. Sí, el de este año se dio buenísimo. Nice, nice. No, de verdad que se han dado súper bueno. Este año también tuvimos un torneo de Street Fighter que nunca lo habíamos hecho en la comunidad y se dio súper bueno. De ahí bueno, entonces. El año pasado, sí. De ahí salió la rivalidad amistosa entre Silver y Pérez Boque, que también tuvimos que echarlos en un evento especial, un Bacano Fight Club, entre ellos dos, porque la riña de ese torneo se quedó como que no brate. O sea, y Arevo está 1-1. Yeah. O sea, Silver ganó el torneo de Street Fighter, pero el Bosque ganó el rematch en el Bacano Fight Club. Arevo tienen que después buscar una fecha para el desempate. Ya, para el próximo año o más tarde, sí, en este año tenemos, sí, que... Sí, hay que cuadrar. Sí, sí, estuvo brutal. Pues pero ya están apuntados para el torneo del Vivo de Silver. ¿Te atreves a decir otra final más entre los dos? No sé, pero ya yo hice el seeding de ese bracket. Uy. Podemos, ¿qué tú crees? ¿Lo compartimos por acá? Dale. Pues por lo menos de Street Fighter V. ¿Cómo quedó el seeding? Sí, los únicos seeding que están es el de Smash y el de Street Fighter, pues como todavía queda, no se ha llenado los otros. Uh-huh. No vale la pena hacer el seeding. Pero ya, en Street Fighter, yo puse número uno a GBB. Déjame ir acá. Número uno a GBB, número dos a Silver. Y entonces, al ser uno y dos, están en partes del bracket donde no se encuentran hasta más tarde. Técnicamente se podría encontrar en la final o en la semifinal por primera vez. Número 3 puse a Prisma. Yo no he visto a Prisma jugar a Street Fighter, pero después de la exhibición que dio en Mortal Kombat, no, pues podemos esperar cualquier cosa. No se puede poner muy, muy bajito. Puse a GBB y a Silver, en el tope, porque son los que más conocemos acá. Y GBB particularmente uno, porque ganó el último Bacalao Fight Club. Número 4 puse a Kaku, Metaverse. Número 5, Mighty JR. Número 6, PR Kaiser. Número 7, DC Diabetic. Y número 8, Spider Popo. En esto, PR Kaiser, yo no lo he visto jugar, así que no sé qué tal. Pero ya, podía ser cualquiera de los tres. Spider Popo yo lo vi jugando antiel contigo en tu canal. Quizás no debía haberlo puesto 8. Pero ya está ahí 8. Te toca con GPB en la primera ronda. Ay, ay, ay, qué dolor. Yeah. GPB es bueno. buen seeding. Entiendo que está bastante bien, fíjate. Yo entiendo que los 8 jugadores se deben defender bastante. Como tú dices, no hemos visto a Pierre Kaiser jugar. So puede ser un sleeper cell. Tampoco a Prisma puede ser un sleeper cell. But who knows. Veremos a ver. Particularmente puse a Pierre Kaiser ahí para que macheara con Prisma, que son los dos grandes incógnitas. Eso es como que, ok, de esto no tenemos información clara de cómo es que juegan en Street Fighter, vamos a ponerlos aquí a ver. Vamos a ver por primera vez ahí en el torneo, wow. Ya, lo bueno de esto es que esto es doble eliminación, así que hay que perder dos veces para que eliminarse, así que si el matchup del round 1 no funciona, todavía tienen oportunidad. Ese lo corre esa noche Gio, ¿verdad? Street Fighter, sí, ese le toca a Sparrow. Ok. Como es viernes, yo voy a estar por ahí dándole la manita y eso. Correr el bracket está súper fácil. Tengo que darle el tutorial a ustedes, pero está súper fácil. Nice. Awesome. Pues Gigi, pues mira, Gato, te fuiste ahí de 10, sacaste 6 buenas. Mira, para allá, casi paso. Casi pasa, pero como estamos en tiempos de pandemia, todos pasan. Claro, sí. Está certificada por la escuelita de la escuela tuichera. Está certificada esta escuela. Donde todos pasan sin hacer nada. Durísimo. Así que Gigi, así que nada, espero que hayan disfrutado esta trivia de Evo. Como ya pues le mencionamos, básicamente esto es en ruta a lo que va a ser nuestro gran evento del Vivo Bacalao Evolution Fighting Tournament acá de nivel escondido del 6 al 12 de junio. Todavía quedan inscripciones abiertas para Injustice, Tekken 7, Mortal Kombat 11, Dragon Ball Fighter y Soul Calibur 6. Así que denle, porque ya Smash y Street Fighter lamentablemente ya se llenaron todos los espacios, así que quedan para ese. Como digo, cuando viene gente, descarguen el juego si lo tienen, jueguen, inscríbanse, no tienen nada que pagar, tienen mucho que ganar, es un buen vacilón, conocen gente, la pasan bien, disfrutan con nosotros. So, denle sin miedo. Si aquí, fíjense, si esto es para vacilar y pasarla bien, fíjense, perdió, pues whatever, se ríe y se disfruta el resto del torneo. Fíjense, no se frustre por eso, denle para acá, para que mientras más gente se inscriba, menos las probabilidades de que nosotros tengamos que jugar. Así mismo es. Sí, duro. Bueno, dicho eso, gente, vamos entonces a qué es la que hay. Juan, ¿qué has estado haciendo por ahí, mano, que nos quieras contar? Pues, mano, como esta semana iba a estar cubriendo allí en el canal, iba a tener 4 intervenciones, y me puse a buscar un juego que lo pudiera terminar en 4 streams, y entre los que tenía en ese rango de tiempo, estaba Star Wars Battlefront 2. El juego yo lo tengo vía PlayStation Plus, también lo tengo en PC vía Epic Game Store, que lo dieron gratis. Uh-huh. Y entonces iba a jugar en modo de campaña. Yo había jugado alguito una vez, había jugado de hecho contigo, había jugado Alex el modo multijugador, pero ya la campaña no la había tocado y dije, ok, vamos a jugar la campaña. Está muy bueno, me gustó un montón la campaña. Dura, según How Long to Beat, 6 horas. Ahí me tomó 6 horas 45 minutos en tiempo de stream. Son los extra 45 minutos, hablar aquí, la despedida, etc. Pero ya, está muy bueno. Tiene un montón de bugs, pero no son game breaking. De hecho, yo me reía. Hay uno en particular que es que los enemigos van a coger cover, pero como que no se deciden, o qué sé yo, como que no pueden hacer snap bien, y se van como en un bailecito, como que bajan cover, se salen cover, bajan, suben, parece que están perreando. Y ese era el más común con el que me topé. Otro que me mató fue en un nivel, ahí está todo este ambush de Stormtrooper, y empiezas a matarlo, y yo no sé qué pasó, pero los modelos, en vez de caer al suelo, se quedaban como que flotando y tú podías pasar por el lado. Yo al principio no estaba seguro si era realmente que se supone que pasara eso, pero no estaba mal. Después habían sillas casi flotando, y tú las tocabas y las movías. Entonces, estaban todos los assets flotando por ahí, una cosa de mente. Personajes que se metían dentro como que de superficies y como que no salían bien, y entonces tú los matabas, y entonces como que el juego no sabía dónde colocarlo, porque estaba como que tratando de caerse, pero la parte del cuerpo que estaba fuera de la superficie como que no podía meterse para caerse, y cosas extrañas. Pero ya, nada game breaking, no se congeló. Yo me reí con los bugs, pero ya, la acción está muy buena. Es una combinación de acción en tercera persona, primera persona y shooters de nave. Si usted lo tiene gratis, vaya y juéguelo. Me atrevo a recomendarlo. Es una experiencia bastante sencilla. Las secciones de naves están buenísimas. Ellos las pusieron, yo creo que un poquito más fácil, porque yo me llevé montones de tiros y nunca morí. Bueno, las veces que morí era porque me estrellaba con algo. Pero como tal en combate, casi yo creo nunca morí en combate, porque eran bastante generosos con la vida. Pero sumamente divertido. Daba una buena experiencia el estar piloteando ahí la nave. Y en el, ¿cómo ellos lo llaman eso? Dogfight, es que le llaman. Sí. En el dogfight de la acción, estaba muy bueno. Aparte de eso, estuve jugando un poquito de Street Fighter V en el canal de Alex Nation. Alex lo puso y espérate. Déjame aprovechar que por ahí viene el shower break. Y puse el juego, tenía updates como de costumbre, pero eran dos updates cortitos nada más. Y jugué dos o tres partiditas, muy muy bueno. Se fue invicto. Sí, estaba jugando con Spider Popo y con Alex. Yo creo que no llegué a jugar con Kaku. Kaku llegó, no, pero yo creo que yo me fui. Sí. Aparte de eso, entre ratitos he estado intentando jugar Demon's Souls en el New Game Plus. Pero los enemigos quitan un montón. Estoy actualmente en ruta a la araña. De hecho, ya llegué a la araña y la araña me ha matado unas cuantas veces. Uf. Porque llegué y no resisto el fuego, que eso es algo que en mi primera vuelta yo podía hacer. Yo iba y me iba en una esquinita y levantaba el escudo y lograba resistir el fuego, me echaba vida, iba y peleaba con la araña, chilling. Pero ahora mismo, con suerte resisto el fuego y entonces me hace el ataque físico. Y si no tengo la estamina completa, me fastidié porque no voy a poder absorber el golpe y me mata de una. Y es como que, nada, lo estoy jugando porque me puse a ver los trofeos. Y hay dos trofeos que están mega, mega, mega fáciles. Y yo no los saqué la primera vez porque yo nunca miro la lista de trofeos antes de pasarme el juego. Uh-huh. Y entonces, ahora es, contra. Y tienen que ver con dos bosses. Uno de ellos es matar el Dragon King, que Dragon God, Dragon King, Dragon God. Ahora mismo no recuerdo cuál es el término, pero es el dragón este enorme de grande. Que se Okay. Al principio del juego. Ese boss es mega fácil. Y entonces hay que matarlo con un arma que te dan cuando estás llegando al boss anterior a ese. Que son como unos guantes de metal. Yo no los he utilizado, pero en mi mente vienen los hands estos que tenía Kratos en God of War 3, ¿te acuerdas? Que eran de Hércules. Hércules, sí. Pues eso es lo que viene a mi mente. Estoy seguro que no se va a ver así, pero eso es lo que viene a mi mente. Pues uno de los trofeos que me falta es matar al dragón así con esos puños. Y eso suena impresionante. No, ya a ese punto el boss está completamente atado. Y tú vas y le pegas. Tienes que tener cuidado porque es un dragón y como que te puede quemar. Saludos a Surfing. Saludos a Surfing. Pero ya, no, tú vas y le metes dos o tres golpecitos, te despega un poquito, vas y le metes dos o tres golpes y ya, y te lo lleva. So, ese trofeo es mega fácil y el boss no es tan lejos. Y el otro trofeo que me falta es el de matar el primer boss del tercer mundo sin pegarle a ninguno de los clones. Ese boss en particular es una mujer, es como una priest. Y tiene clones de ella en una iglesia. Todo sucede como en una catedral, qué sé yo. Y entonces el trofeo es matar al boss sin pegarle a los clones. Y entonces en esta última vez que jugué me di cuenta que hay una manera súper fácil de saber quién es el verdadero y quiénes son los clones. Porque si haces el targeting, el boss verdadero no tiene la barra de vida arriba, mientras que los que son los clones tienen la barrita de vida arriba como cualquier otro enemigo regular. Y ahora que lo sé, siento como que diablo, lo que tengo es que ir y matar ese boss. Ese boss tampoco era difícil. No sé si ahora, por el hecho de que estoy en New Game Plus y son más fuertes, no sé si me voy a dar pelea, porque ese boss hace magia, hace, yo creo que el ataque es Soul Arrow, y yo no tengo un build para resistir mucha magia, puede ser que me dé un azote con eso y me fastidie. Pero vamos a ver, esos son los dos trofeos que me gustaría obtener, ya los otros requieren muchas más horas, y es como que no voy a darle dos vueltas full, pero esos dos que están cerquita, quisiera hacerlo antes de poner a Demon's Souls a dormir. Aparte de Demon's Souls, jugué un poquito de Mortal Kombat 11. Como terminé Battlefront 2 relativamente temprano el sábado, jugué una de Demon's Souls con la araña me mató, y entonces me puse a jugar Mortal Kombat, se dio bueno. Kaku se dio la vuelta, Surfing se dio la vuelta. Comprobé algo que yo había notado cuando estaba cuadrando lo de los torneos del vivo, y es que tú puedes jugar PlayStation 4, PlayStation 5 si es en un modo donde sean dos personas en el lobby. Pero si lo pones King of the Hill, por ejemplo, que puedes meter múltiples personas, ahí, uh-huh, ahí no te deja que sean dos de PlayStation y uno, dos de PlayStation 4 y uno de PlayStation 5, o dos de PlayStation 5 y uno de PlayStation 4. No, ahí no, no funciona. Se lo mencioné a Surfing que instalara la versión de PlayStation 4 en su PlayStation 5, porque si no, no le va a funcionar para el torneo. Tiene que hacer eso. Entonces, cuando estemos más cerca de la fecha y comencemos a enviarle los reminders, los recordatorios a la gente, voy a subir esa nota. Porque, así como Surfing Boy tiene su PlayStation 5, puede ser que hayan otras personas que tengan el juego, tengan su PlayStation 5 y estén jugando la versión de PlayStation 5 en la consola. Y no, van a necesitar la PlayStation 4. Lo cual no es imposible de tener. Es cuestión de estar pendiente de cuál versión está. Exacto. Ya, yo switché. Porque yo primero jugué con Kaku. Yo estaba en el PlayStation 5 con la versión de PlayStation 5. Y no teníamos ningún problema. Entonces, cuando fuimos a hacer el King of the Hill, Kaku me invitaba. Pero a mí no me llegaba la invitación. Sí, me llegaba, pero le daba para join y no se unía. Y entonces después yo creé el lobby y tampoco, no funcionaba. Pero me funcionaba con Surfing. Y ahí es como que, es esto. Si es más de dos, no funciona de esa manera. Tienen que darse la misma consola. Qué raro. Un pequeño detallito. Ya, probablemente fue que NetherRealm quizás no identificó eso. Porque si funciona de uno versus uno, era cuestión de quizás darse cuenta. Voy a buscar en los foros a ver si alguien ha reportado eso. Quizás nadie se ha dado cuenta todavía. Nice. Y aparte de eso, nada más, mano. Awesome. Pues, mano, pues en mi caso, yo he estado jugando Fox and Forest allá en mi canal de Twitch, ¿verdad? El de Alex Nation. Jueguito ahí, estilo de acción, de aventura, Metroidvania, donde usted pues utiliza esta zorra. ¿Verdad? Una encomienda de salvar el bosque. Ya prácticamente estamos en lo que es el último enfrentamiento. Ya básicamente pasamos todos los niveles. Ahora lo que quiero es como que completar el colectatón que tiene, tratar de ver si le puedo sacar el 100% antes de ir a la pelea final con el último boss y comprar todos los power-ups y todo. Y comprar todos los corazones y lo más ready para esa última pelea con el boss y eventualmente pues finalizarlo. Un jueguito bien bueno, ¿verdad? El arte de este juego es pixelado y me gusta mucho. Entonces yo lo compré súper barato para el Switch hace un tiempito, lo tenía y mira, si yo tengo este jueguito y le he jugado. Y está bien interesante porque usted puede manipular las estaciones, ¿verdad? Del año a su conveniencia. O sea, si por ejemplo usted está en primavera y necesita pasar un río, pues usted presiona el botón y de momento cambia la temporada a invierno, el agua se congela y usted puede pasar. Y así viceversa en algunos otros stages que, por ejemplo, está todo verde y de momento usted cambia a otoño, los árboles se secan y revelan plataformas en las que usted puede brincar para alcanzar otros sitios y así sucesivamente. Pero está bien interesante el jueguito, bien chéverito. A mí me gusta este tipo de juegos, le estaba dando mucho cariño a ese juego. También estaba haciendo Runs de Hades acá a nivel escondido los miércoles, cada vez pues mejorando, aprendiendo más. La última vez pues llegamos hasta el tercer mundo, que ha sido lo más que he llegado, pero poco a poco, dice mucho, mira, poco a poco ya estás aprendiendo la temática detrás de los coleccionables, de incrementar tus stats, o sea, poco a poco te estás poniendo chévere en la mecánica, estás encontrando unos builds bien buenos, y me dice, pero porque mira, tú verás que sin darte cuenta lo vas a terminar, yo pues vamos a ver, ojalá así sea, pero me gusta mucho hacer los runs de Hades, sacar los miércoles con la comunidad, de verdad que me estoy divirtiendo un montón con ese jueguito, es bien bueno, de verdad que me encanta un montón ese jueguito de Hades. Y aparte de eso, pues estuvimos acá jugando en el canal el domingo, en la noche estuvimos jugando Pommel Party, un juego que yo no había jugado, que lo tengo hace tiempo en PC, y lo estoy jugando con Motomon Kumash en un momento dado, pero se le cayó la conexión, es básicamente un Mario Party, para PC. Está bien cool, lo bueno que tiene es que tú tienes como que unos items que tú puedes matar a tus oponentes o cambiar la posición de están ellos donde estás tú, le puedes tirar cohetes, bombas, le puedes robar las llaves, o sea, tiene un montón de cosas bien, bien fun. Los minigames están bastante sólidos, están los más chéveres, y básicamente como Mario Party, este único que usted colecta unos cofres que tengan unas copitas, como unos goblets dorados, y al final del día, pues el que más copitas doradas tenga al final, pues ese es el que gana, está cool, está lo más interesante para jugarlo en comunidad y vacilar y pasarla bien, está lo más interesante, el jueguito este de Pomo Party. Aparte de eso, pues en Love the Robots, muy buena, me gustó, sigo prefiriendo más la primera temporada de Love the Robots. Esta estuvo bien, pero me gustó más la primera. Ya que lo mencionas, vi alguito de eso. Vi 3 episodios. Mano, Love the Robots 1. Tiré unos shorts ahí que... No, con calma. Tú con tu calma, vela y después tú me dices. Nada, y aparte de eso, pues, nada más, mano. Nada más con este servidor. Nice. Yeah. Bueno, así que, mi gente, de esta manera, ahora sí llegamos al final de este podcast y estamos grabando el domingo en la noche. Sí, porque no pudimos grabar ayer el sábado. Ya es tarde, pero nada, llegamos al final del podcast. Y diciendo eso, gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, lo pueden conseguir en diferentes plataformas de audio digital, entre ellas Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Les recordamos nuestro horario de transmisiones en vivo acá en Twitch. Son los 7 días de la semana. Estamos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche. Martes, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche, hora del este, 10 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿verdad? Para que no se nos confundan. Y adicional a eso, gente, les invitamos a que por fin pasen por nuestra tienda virtual en nivelescondido.com/mercancía. Ya tenemos nuestra nueva línea de mercancía de camisetas de Nivel Escondido disponible para ustedes. Tenemos 3 diseños ahí que están súper brutales, entre ellos el diseño edición limitada, que es el del evento de Vivo, así que pasen por allá para que lo vean y apoyen ahí, ¿verdad? Este proyecto de Vivo del Bacalao Evolution Fighting Tournament. Así como dije, esto es limitado, o sea, ya prontito una vez pase el hype del evento, pues rota otro diseño para las camisas, ¿ok? Así que agradecemos a todas las personas que durante el lanzamiento de nuestra tienda de camisetas, ya mucha gente ha adquirido piezas, ¿verdad? De la línea de Nivel Escondido, de la línea de mercancía bien bacala. Así que espero que la disfruten. Nosotros ya estamos esta semana usándola en las diferentes transmisiones. En la que la calidad es muy buena, los diseños están super nice. Así que les invitamos a que pasen por nivelescondido.com/mercancía y adquieran su mercancía bien bacala. Ya, nosotros fuimos los conejillos de India. Nosotros cuadramos esto hace como 3 semanas atrás. Pero antes de anunciarlo, queríamos ver qué tal la calidad. Así que ordenamos las de nosotros. Nos llegaron y entonces quedamos complacidos y ok, vamos ahora como tal, decirlo. Ya, a mí me encanta la camisa, material es muy bueno, fresquita ahora para calor, el diseño, el transfer está muy bien hecho, está muy bueno. Y por referencia, nuestro amigo de la comunidad, Tío Jay, que nos estaba comentando que él mandó a hacer estas camisas para allá para Mongoloide y dice que estas camisas han aguantado un montón. Sí, con el mismo servicio, y llevan ya un par de años, muchos años más que nosotros. No. Y dice que la han aguantado lavada, tiradera, de todo. O sea, que las camisas son buenas. Ya, nosotros estamos ahora en nuestro tercer servicio para mercancía. Y entonces, pues, ya, no sabíamos qué esperar, no sabía que Tío Jay tenía experiencia con eso. Pero qué bueno que lo mencionas, así estamos más tranquilos. Sí. So, estamos bien contentos con eso, así que no olviden nivelescondido.com/mercancía. Y para finalizar, no olviden, les invitamos a que disfruten el contenido de algunos de nuestros colegas, ¿verdad? Por ahí, tanto en Twitch como en YouTube, en diferentes plataformas, tales como A Cast to the Past, X-Lifers 24/7, GPR Bosque, Video SF y Metaverse PR. Así que de esta manera con ellos nos despedimos. Será entonces hasta la próxima semana, que es podcast en vivo. Así que nada, nos vemos, se cuidan. Bye bye. Bye.